y nos metemos en la información. ¿Por qué? Porque ayer a la mañana, a esta hora más o menos, un poquito más tarde, hablábamos con los trabajadores y trabajadoras no docentes de la Universidad Nacional de La Pampa. Nos hablaban de que ayer se iban a plegar al paro nacional, pero también hay un paro y un reclamo de la docencia universitaria. Los no docentes están apoyando mucho esta movida y estas medidas de fuerza, pero los docentes universitarios siguen en la misma porque no hay un llamado a paritarias y sobre todo una recomposición salarial real para los trabajadores de las universidades de todo el país. Vamos a hablar unos minutos con Santiago Audicio, que es el secretario general de ADU, que es la Asociación de Docentes Universitarios. Santiago, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Mauro. Bien, acá estamos. Bueno, panorama al día de hoy. Panorama negro, porque, como bien decías, ¿no? Estamos sin paritarias libres desde hace más de un año, y con decisiones siempre arbitrarias y unilaterales del lado del gobierno, con asignaciones de lo que ellos dicen que son recomposiciones salariales, lejos de serlo. Pero panorama negro por el lado de que desde que asumió Milei estamos con los reclamos estos salariales, pidiendo presupuesto universitario para las universidades, no solamente para los salarios, sino también para el funcionamiento. Hemos hecho 4 marchas, obtuvimos el año pasado una ley de financiamiento que el presidente vetó, se perdió con el tema del veto, después fue ratificado. Este año hicimos, cuando digo hicimos porque a través de nuestros representantes gremiales, junto en Buenos Aires, nosotros con la Corona Histórica, con el CIN, Consejo Universitario Nacional, donde están todos los rectores y rectoras, con la Federación Universitaria Argentina, con la que son los estudiantes y el gremio docente. Todos intervinimos en la redacción de un proyecto de ley que fue ampliamente aprobado por el Congreso, después por diputados, el gobierno lo vetó y después fue ratificado por las cámaras. Digamos, el gobierno viene desoyendo a las universidades, desfinanciándolas en cuanto a gasto de funcionamiento y el presupuestario. Y lo más grave, lo que ha llegado ahora, después de haberle ganado el veto en las dos cámaras, por amplísima mayoría, el presidente dice sí, pero no. Digo, dice sí, pero no, porque resulta que promulga la ley, pero suspende los aportes presupuestarios que precisamos. Es decir, que no está sacando lo que conseguimos a través de nuestros representantes, que lo que conseguimos todos nosotros como pueblo ante nuestros representantes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, el presidente dice que sí, pero no le damos el presupuesto. A ver, si todavía pensamos que quiere aplicar un presupuesto que anunció para el año 2026 que vamos a tener 40% menos de un presupuesto que en estos últimos 2 años no lo hemos tenido, quiere decir que lo que está provocando a nivel universitario, como a otros niveles, lo que está haciendo es una implosión de la universidad. Lo que va a provocar es una implosión, porque acá no es que explota. Implosionamos, porque todos vamos cobrando salarios magros, más que magros, miserables, por debajo de la línea de pobreza. Hay el 70% de la docencia universitaria cobra salarios en el orden de los 500.000 pesos, que está por debajo de la línea de pobreza, de indigencia, perdón. Y muchos estamos por debajo de la línea de pobreza. Si todavía además la universidad no tiene gasto de funcionamiento, ¿qué nos espera la universidad? Por eso estamos hoy, desde ayer, haciendo un paro. Un paro que estamos, obviamente, reclamando, protestando, haciéndonos ver que estamos realmente muy enojados, muy molestos con este gobierno. Y la forma que hacemos los trabajadores es haciendo paro, haciéndonos ver. Nada de virtualidad o nada de decir el presidente lo precisa, vamos a ver qué va a pasar. Acá no va a pasar nada, lo que va a pasar es la implosión. Esto es como una pasadura que se está secando. Lo estamos secando, la universidad se está secando, se está destruyendo porque no tenemos dinero. Tremendo eso, panorama que estás planteando, Santiago. Estamos hablando con Santiago Audicio, el secretario general de ADU, y te pregunto en esto que reciente veníamos escuchando y con atención, digo, escuchar de un docente universitario, pero también representante de los trabajadores, plantear este panorama negro, pero dando argumentos, ya no es solamente una queja. Te consulto esto que vos recién decías, el presidente dice sí, pero no, y va la pregunta, ¿no está diciendo no directamente? Por supuesto, lo que pasa es como, hasta me parece es una forma que lo caracteriza a este presidente, ¿no? De ser cruel, de ser perverso, de decirte sí, pero no, ¿no? Es parte, me parece, incluso de su perfil de ser de cruel, de que tiene este gobierno libertario. No es más que eso. Por eso estamos, y vuelvo a repetir, estamos en la calle, hoy vamos a hacer una manifestación, a pesar del tiempo que tenemos, más tiempo que estamos teniendo, vamos a hacer una manifestación en la calle. Del gremio docente lo vamos a hacer también con otros gremios que nos acompañan, porque los hijos de esos trabajadores y trabajadoras son estudiantes nuestros también, que son los que se perjudican. Toda la juventud que está en la universidad se va a perjudicar aún más todavía para lo que venga de acá al más en 2 años que tenemos con este gobierno. ¿Esa movida eso, es hoy a qué hora, Santiago? Hoy empezamos 17:30. Bien. Y el tema es obviamente la última novedad que estamos teniendo de nuestra federación, la CONADE Histórica, que a su vez interactúa con otros gremios docentes y el no docente, se está hablando de la judicialización de lo que está haciendo este presidente. ¿No? Esto es la medida que están tomando los gremios. Y tengo entendido también las universidades. O sea, eso está todavía en análisis, no está concretado todavía. No está concretado, pero cada vez está más fuerte, porque todos los asesores legales de los gremios, tengo entendido que también la universidad, esto ya son versiones, ¿no?, que tengo por el lado de los rectores y rectoras, pero los gremios sí están, los equipos legales están estudiando cómo van a ser la presentación judicial pidiendo la judicialización. Claro. No sé qué mirada tienen desde la universidad respecto a un tema que está en debate o lo pusieron en debate en la mesa desde el Ejecutivo Nacional, haciéndolo cargo a los senadores o a los legisladores nacionales, tanto diputados como senadores, respecto a digan de dónde sacamos plata para el financiamiento de la universidad, del Garrahan o para discapacidad. Te pregunto esto porque también es una discusión. ¿Tiene la obligación el legislativo de decirle al ejecutivo de dónde sacar plata, o lo que tiene que hacer el legislativo es legislar y el ejecutivo ejecutar? El legislativo legisla, el ejecutivo ejecuta. Pero además de este proyecto de ley en el que estamos todos y todas empoderados, ¿no?, con el que fue que hoy es ley, también habla del origen de los fondos. Pero esto es muy sencillo, Mauro. Este presidente no le va a dar ningún fondo a nadie, y hablamos fondos que están bien legitimados, están legitimados como han sucedido ahora con la emergencia del Garrahan, para las personas con discapacidades, que lo que hace el gobierno, a ver, que sean honestos en esto, tenían dinero para reimprimir miles de millones de pesos, para reimprimir boletas para beneficio de ellos, no tiene ese mismo dinero, para subsanar los problemas con el Garrahan, por ejemplo, que tenía como 2 años para pagar los salarios de los residentes. A ver, lo que está haciendo el gobierno no quiere pagar porque lo quiere hacer es carry trading, y va a hacer eso, se va a llevar el dinero. Para eso quiere el dinero el presidente, para beneficiar a los fondos extranjeros que tenemos acá en el país. Eso es el rescate que está haciendo con Estados Unidos, y el presidente lo que está obsesionado es con eso, o tiene su obsesión, porque los tiene que salvar a sus amigos a costa del hambre del futuro de nosotros y nosotras, al punto tal, ¿no es cierto?, que estamos sabiendo que ya vamos a ser un virreinato de Estados Unidos. Entonces, ese es el objetivo del presidente. Nosotros vamos a seguir en la calle. Ese es el objetivo del presidente, nosotros vamos a seguir peleando. Y vamos a dar la pelea donde debe ser todo en los, en los canales civiles y democráticos que tenemos. En la justicia, y sobre todo, el primero, que lo puedo hacer yo como ciudadano, el primer hecho que puedo ejercer yo como ciudadano, como Santiago Vicio, no lo digo como secretario general del gremio, es votar este domingo en contra de los acólitos del presidente que son candidatos en, para la Cámara de Diputados. Esa es la primera herramienta que tenemos hoy para buscar una oposición que sea seria contra este presidente. Y después obviamente vendrá todo lo que tendrá que venir por la parte democrática, que a esta altura este presidente merece un juicio político. El representante de Javier Milei en La Pampa es Adrián Rabier, que además es docente universitario. ¿Lo has escuchado decir algo de las universidades o de la situación de las universidades en este contexto? ¿O crees que es un tema que directamente no lo quiere tratar? Yo creo que lo esquiva, porque lo tiene que decir. A ver, esto no quita que tenga sus principios y que los tenga, los sostenga y los defienda, pero obviamente no se presta para hacer un debate. Esto es manejar por redes, hacer reuniones secretas o limitadas o con invitados, como hizo Stusenegger y lo hizo con él para cerrar la campaña, ahora el lunes, que también fuimos a protestar allá. Uh-huh. Hacer ese tipo de reuniones, ¿no?, para ese focus group que ellos tienen. Pero no debaten, obviamente saben que nosotros estamos en la oposición, también estuvimos el lunes, vamos a estar en las calles de aquí en más, pero ese debate no lo hacen. Pero obviamente responde a las ideologías y al proyecto, que no tiene proyecto, no tiene proyecto, un plan económico, por ejemplo, pero el proyecto político de esto, de implosionar a la universidad, implosionar al país, de hacernos una colonia, la comparte seguramente, está para eso, ¿no? Por eso va a ser su representante de La Pampa en la Cámara de Diputados. Santiago, gracias por tu tiempo con Radio Kermés, y hoy a las 5:30 de la tarde vamos a estar acompañando ahí a la docencia universitaria. Más vale que vamos a seguir hablando después de las elecciones. Veremos qué sucede, porque cómo le vaya al gobierno nacional, puede que tome alguna determinación. Hasta hay que pensar que las determinaciones que tomen pueden afectar mucho más a los trabajadores. Así que hasta se está hablando de una devaluación después de las elecciones. Así que también los trabajadores están mirando eso, que además de que la están pasando mal, la pueden pasar peor. Sí, sí, agregarle la flexibilización laboral, que no sé si los comentarios periodísticos son de que horas la reforma laboral hasta 13 horas, sí, va a ser más grave todavía. A ver, el 27 se habla, ¿no?, que va a haber un cambio de personas, de caras nada más, porque no son caras que van a traer políticas nuevas para traer algún tipo de alivio. Veremos qué sucede. Gracias, Santiago, de nuevo. Gracias Mauro, gracias por darnos este espacio, la oportunidad de transmitir estas situaciones que estamos pasando, y gracias también por el acompañamiento que hacen. Santiago Audicio es el secretario general de ADU, de la Asociación de Docentes Universitarios. Hoy, 5:30 de la tarde, una manifestación frente a la Universidad Nacional de La Pampa. Pintó un panorama negro y también dijo que el gobierno de Javier Milei va a hacer implosionar a las universidades.